estábamos viendo en las últimas semanas cómo iba siendo, en realidad cómo se iba trabando, en realidad, el tema del tratamiento del proyecto de ley que evitaría la extranjerización de tierras, un proyecto que se conoce como Ley de Tierras, que está para ser analizado en tres comisiones, en la Comisión de Agricultura, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales. Dos de ellas, presididas por Graciela Camaño y por el radical Casañás, son las de Agricultura y la de Asuntos Constitucionales, han tenido el tema en tratamiento, pero no han ido con esas comisiones al plenario junto con la de Legislación General, un plenario que daría dictamen y que permitiría o habilitaría el tratamiento del tema en el recinto. De esta manera, digamos, ante la no reunión de las comisiones, se hace imposible sacar dictamen y poder tratar el tema en la Cámara de Diputados para que por lo menos tenga la media sanción y comience el debate en el Senado. Esto a pesar de las insistencias, del pedido de la Presidenta de la Nación y también de la urgencia que tiene el tema según diferentes sectores de la oposición. Oficialismo y oposición no logran ponerse de acuerdo. ¿Cuáles serán los motivos? Le vamos a preguntar al diputado nacional del Frente para la Victoria de Río Negro, que es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, justamente de estas dos comisiones que no han ido a plenario, una de ellas, decíamos, dirigida por la integrante del PJ disidente, Graciela Camaño, y la otra, la de Agricultura, por el radical Casañás. ¿Cómo le va, Oscar Abreu? Buenos días y gracias por atendernos, Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿nos puede dar una explicación de por qué sigue trabada la Ley de Tierras? ¿Por qué no logra convocarse a este plenario de comisiones para poder emitir dictamen? Sí, en realidad usted ha sido bastante claro en cuál es la situación en este momento. Reglamentariamente, para sacar dictamen, que como bien decía, habilita, una vez hecho el dictamen, expedido el dictamen, habilita su tratamiento en el plenario, es en la Cámara de Diputados, ese despacho tiene que salir, según el reglamento, de la reunión plenaria, es decir, conjunta de las tres comisiones. Entonces, en el caso de Constitucionales y en el caso de también de Agricultura, que tenemos una reunión convocada para mañana, se tratan de hacer reuniones parciales con el claro propósito de demorar la cuestión, porque estas reuniones parciales no sirven para sacar el despacho que se requiere para llevarlo a la Cámara de Diputados. Es una actitud claramente dilatoria, me parece que no tiene explicación alguna, salvo la explicación de trabar, de demorar y de poner todo tipo de obstáculos a la acción del gobierno. Me parece que es un auge frente al problema que tenemos en la Argentina, una preocupación compartida por otros países del Mercosur, de la adquisición de grandes cantidades de tierra por empresas extranjeras y en algunos casos por entidades oficiales extranjeras, lo que lo hace aún más grave, digamos, frente a la gravedad de este tema. Chicanearlo, demorarlo por una cuestión cortita de politiquería barata, me parece que realmente no responde a lo que debe ser una actitud en el Congreso, una actitud legislativa seria. Pero bueno, es una responsabilidad de los presidentes de estas comisiones, como lo decía usted, de no convocar, de no participar de la reunión plenaria. Ahora, atendiendo algunos de las críticas o cuestionamientos que se hacen de parte de la oposición, uno de los argumentos es que sostienen que el oficialismo en realidad no está abierto a introducir cambios al proyecto oficial, que en todo caso tiene algunas irregularidades o le faltarían algunos contenidos, o incluso han hablado de inconstitucionalidad. Digo, ¿ustedes desde el oficialismo estarían dispuestos a escuchar modificaciones, a incorporar modificaciones? Pero por supuesto, ya en la Comisión de Legislación General se le han incorporado, ha habido acuerdo en incorporar algunos de los temas propuestos por la Comisión y estamos abiertos a discutirlo y a incorporar todas aquellas disposiciones que mejoren la ley o que respondan a algún mandato constitucional. O si no, en el peor de los casos, tendremos dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría, y que lo resuelva la Cámara en su conjunto, qué es lo que corresponde. Pero me parece que tratar de demorarlo haciendo reuniones parciales de cada comisión e invitando gente que venga a exponer con una clara intención dilatoria no es el mejor camino. Yo tengo algunos ejemplos. En legislación general el otro día un legislador de la oposición señaló claramente que había que prohibir la adquisición de tierra por individuos extranjeros o por empresas, como dice la ley, por personas jurídicas extranjeras. Él dijo, vamos a poner también por entidades claramente que incluir en la prohibición a las entidades oficiales. Porque, por ejemplo, acá en Río Negro Nosotros tenemos el grave problema de que el gobierno, un gobierno saliente, un gobierno que termina su mandato en pocos meses más, es decir, en diciembre, está firmando un convenio con una entidad oficial china para explotar 300.000 hectáreas regables a la vera del Río Negro. Entonces, en este caso, fíjense que estamos frente a la presencia de una entidad oficial, de un ente oficial extranjero que va a comprar o adquirir derechos sobre tierras argentinas. Es un Estado dentro de nuestro Estado. Bueno, esto fue dicho por un legislador de la oposición e inmediatamente todo el mundo estuvo de acuerdo. Es decir, estamos de acuerdo y abierto a la discusión para mejorar la ley y para que, si existe algún tipo de duda, algún reparo constitucional, estudiarlo y verlo si eso es así, cómo hacer para superarlo. Reunión plenaria, si no, no podemos hacerlo. Uno de los temas ahí que estaban en disputa o en discusión era el del 20% que pone el proyecto oficial, ¿no? De posibilidad de vender hasta un 20% del territorio. ¿Eso podría modificarse, reverse? ¿Es uno de los temas que podrían discutirse dentro del proyecto oficial o de los otros 14 que están dando vueltas? Pero por supuesto, todo está abierto a la discusión. Tendrán que tener, cada uno tendrá su opinión y tendrá los votos, el apoyo legal correspondiente para hacer pesar su opinión, pero está todo abierto a la discusión y nadie se va a negar de ninguna forma a mejorar un proyecto, a hacer que cumpla mejor los objetivos trazados. Pero trabar la discusión, trabar la marcha del proyecto, no facilita nada, y por otro lado no cumple con lo que la nación en este momento está solicitando. Hay un clamor muy grande de distintos sectores de que salga esta ley, de que se ponga el límite a la extranjerización de la tierra. Y nosotros, mira, acá en la zona del sur tenemos problemas de hace tiempo con la adquisición de grandes terrenos por parte de magnates extranjeros, de fuertes inversores, que no cumplen con la ley argentina, que tienen graves conflictos con los habitantes originarios, tienen conflicto porque se niega el acceso al agua, en fin, una serie de problemas que preocupan. Y entonces tenemos que avanzar en esto, porque me parece que es una necesidad para el país, que lo está pidiendo gran parte de la opinión pública y la gente interesada en el tema. Diputado, ahí el otro día estábamos hablando con Ricardo Burjaile sobre el tema, diputado de la Unión Cívica Radical, y él planteaba que así como usted relata hechos puntuales de cada una de las provincias, situaciones puntuales, bueno, él proponía que se le dé la potestad a las provincias para que cada una determine, digamos, la reglamentación para limitar la extranjerización de tierras. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Mire, esta es una de las alternativas que se ha planteado, que cada provincia reglamente la superficie máxima que pueden adquirir los extranjeros, habida cuenta, y esto es cierto, el distinto valor productivo que tienen las tierras según usted ubicada. Es decir, no es lo mismo 1.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires o en el sur de Santa Fe, zonas realmente fértiles que producen, que 1.000 hectáreas en la zona nuestra, de alguna zona de la Patagonia, que 1.000 hectáreas no valen nada. Pero el problema que tiene esta disposición, que por supuesto habrá que discutir y analizarla, es que en otros casos que se ha seguido con este tipo de delegación en las provincias, fijar la unidad productiva en cada provincia según la realidad de cada uno, nos encontramos con el problema de que las provincias demoran este trámite, y lo cual lleva a la inaplicabilidad de la ley. En este caso no queremos hacerlo así. Queremos que la ley sea aplicable, queremos que esta sea una norma vigente de inmediato, con lo cual nos parece que esta delegación en las provincias puede resultar también un problema que demore la aplicación de la ley, un artificio que demore la aplicación de la ley, y nos parece que es mejor fijarlo en directamente en la ley. Pero bueno, los que estén en contra harán un despacho en ese sentido, y el plenario de la Cámara de Diputados decidirá si por una u otra alternativa, que tenga los votos, ganará o perderá. Albriago, finalmente, con respecto al trámite parlamentario, digo, ¿qué puede pasar esta semana? Y en todo caso, ¿hay algún mecanismo previsto de parte de los bloques oficialistas para convocar o para sancionar en el caso de que no haya reunión de comisiones? ¿Qué se prevé hacer, digamos, para que pueda haber reunión de plenario de comisiones? El propósito de nuestro bloque es, en la próxima sesión ordinaria, que es la sesión sobre tablas, es conminar a las comisiones para que se reúnen y emitan dictamen. Esto reglamentariamente se puede hacer, y es el camino reglamentario que corresponde, así que nosotros estamos dispuestos a llevarlo adelante. Bien, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. No, gracias. Que tenga buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Oscar Albriu, diputado nacional del Frente para la Victoria de Río Negro, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, sobre el debate de la Ley de Tierras. 8 de la mañana. Un jefe que discute, dos cafés cargados. 12 del mediodía. Un jefe que escucha, una...